Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy, vamos a acercarnos hasta colectivos como la Asociación Ubriqueña Vamos Juntos. Y es que vamos a hablar sobre el trabajo que en estos momentos están llevando a cabo para, bueno, pues presentar lo que va a ser el calendario 2020. Un calendario en el que ya están trabajando por parte de la Asociación Vamos Juntos Ubrique, en colaboración pues con los fotógrafos que se encargan de este proyecto. Nosotros vamos a hablar del asunto con la presidenta de Vamos Juntos Ubrique, con Paqui Domínguez, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. Paqui Domínguez, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, queríamos aprovechar para conocer y acercarnos hasta la Asociación Vamos Juntos Ubrique y conocer un poco pues cómo ha comenzado la temporada, ¿no? Después del verano, el asumir de nuevo los compromisos con los usuarios y el trabajo que se ha programado de cara, como decíamos, a esta próxima temporada. Y al mismo tiempo, pues también queremos conocer los detalles de ese proyecto, el calendario 2020, porque, bueno, pues siempre coincide que por estas fechas es cuando se comienza a trabajar y cuando se presenta de cara a lo que va a ser la venta antes de que comience el año próximo. Así que en el tercer, último trimestre del año es cuando vosotros comenzáis con ese calendario. ¿Cómo marcha ese trabajo? Cuéntame un poco, lo que me puedas contar. Pues estamos en ello, estamos preparando nuestro calendario y en proceso con la fotografía, y es todo un secreto, pero decido que va a quedar genial, y como todos los años, porque nuestro fotógrafo es genial también, y con cara al pueblo también, como otros años. Son calendarios en los que, bueno, pues se mezcla lo solidario, y son calendarios muy emotivos, ¿no? 100% emotivo, porque en ellos, bueno, pues se puede ver mucho cariño, el amor, todo ese formato, ¿no? Acogedor entre los usuarios de Vamos Juntos y distintos representantes de la sociedad ubriqueña. Hemos visto, por ejemplo, un calendario con la fuerzas de seguridad, ¿no? Recuerdo yo en el 2017. Vimos también un calendario con los colectivos, el del año pasado, ¿no? Con distintas asociaciones, sí, y colectivos de Ubrique, que ese quizás fue también muy especial, ¿no? Porque podían reconocerse a muchas personas que tienen un trabajo activo por la sociedad ubriqueña, y fue, bueno, pues bastante bonito. Y el de este año, pues no sé qué línea seguirá, pero imagino que también ese mismo enfoque, ¿no? El de plasmar temas totalmente locales. Sí, sí, así es. Y contaros eso, que va que con nuestros niños, como transmiten ese amor, y la que el pueblo se involucra mucho en ello. ¿Cuándo comenzó el trabajo del calendario? Pues, ¿este actual o de un principio? No, este, el que estáis trabajando ahora mismo, el que va a dar luz el 2020. Pues ya se está llevando a cabo. Llevamos un par de meses trabajando la fotografía y quedando, y se está haciendo. Se encarga, como decías, el fotógrafo ubriqueño, además creo que integrante de Vamos Juntos, Luis Rodríguez, ¿no? Luis, sí, el alemán, más conocido como el alemán, junto con su mujer. Con Remedios Trujillo. Ellos, en cierto modo, son los que también quizás plantearon este proyecto, ¿no? Sí, también, porque Reme colabora con nosotros en la sede, en una monitora que trabaja con las manualidades, y ya de ahí salió la iniciativa de ¿por qué no hacemos un calendario? Pues mira, hacemos las fotografías, pues y tal, para recaudar un poco para los niños. Sí, pues mira, pues está bien, lo hicimos el primer año y muy bien. Y pues entonces es un enfoque muy bueno, se vende, recolectamos un dinerito que nos conviene para tener un mantenimiento para las cosas. Entonces, pues, como va bien, pues vamos a seguir adelante. Este será el quinto calendario, ¿no?, que vais a editar. ¿Qué te parece, Paqui, si me recuerda la temática de los calendarios anteriores? Pues recuerdo de la temática de otro calendario, fue uno, creo que fue el primero, con sitios de aquí de Ubrique. Teníamos la plaza del ayuntamiento, la entrada de Ubrique, allí donde está el hotel de los Melli también tenemos otra con un cartel de Ubrique, sitios y rincones del casco antiguo. Y vamos, ese fue muy bonito, con nuestros niños. Y después con otras entidades que han colaborado con nosotros, han sido con la policía y los bomberos. El día de los bomberos, las fotografías se lo pasaron muy, muy, muy bien. Disfrutaron los niños con los bomberos, le echaron agua, disfrutaron. Vamos, ese día se lo disfrutaron. Y otro año fue, este año anterior ha sido con distintas asociaciones, que también se lo pasaron bien, porque con Zarpita y los animales fue también muy bonito, claro. Con fibromialgia y adisica, que fue también ha quedado muy bien, y gracias a ellos que querían colaborar con nosotros. Eso es lo que consiste, en ayudarnos unos a los otros y así se va llevando todo mejor. Aquí en este punto, si te parece, quería hacer un inciso, porque estamos hablando del calendario, pero me das pie, ¿no?, con esto que acabas de decir, a preguntarte pues precisamente por ese trabajo de voluntariado que se hace en Ubrique y que llega impulsado por muchísimas asociaciones, muchos colectivos sociales que tenemos en nuestra localidad, colectivos relacionados con la salud. Me ha dicho, bueno, pues por ejemplo, Adisica, fibromialgia, ¿no? Hay muchísimos más que seguro que se me olvidan. Luego tenemos colectivos de carácter social como vosotros, como Vamos Juntos, Dame Tu Mano también en el tema del cáncer. Bueno, y si nos metemos ya en colectivo deportivo, pues tendríamos ahí también una buena cantidad, ¿no?, de personas que trabajan un poco en el ámbito también del voluntariado, en el de ayudar a los demás sin ánimo de lucro. Y eso pues es claro. Muy bonito, ¿no? Sí, muy. Es muy, y creo que es muy satisfecho con una persona que quiere y se ofrece a dar lo que puede dar. Exactamente. Claro. Aportar cada uno su granito de arena, su granito, en función de sus posibilidades y bueno, pues sin pedir nada a cambio, simplemente por contribuir. Y además, las buenas relaciones que existen entre los colectivos, ¿no? También. Sí, la verdad es que sí, hombre. Y siempre. Porque es muy gratificante que diga, pues bueno, me ayudan, sí, pero es que a la vez hay que ayudar, porque cuando tú recibes. No solo porque tú recibas, sino el ofrecer lo que tú puedes dar es mucho más, es más beneficioso. Claro que sí. Lo que como uno se siente, ¿no?, después de haber ayudado, quizás es más que si recibe, ¿no? Claro. Sí, sí. Se siente más realizado, más grande. Pues con esa filosofía se trabaja en el ámbito del voluntariado en nuestra localidad y también se hace desde Vamos Juntos Ubrique, trabajando ya en ese calendario 2020, que ¿cuándo saldrá a la venta? Porque me dices que ahora lo estáis trabajando con la temática que no se puede desvelar, porque esto es secreto hasta el día de la presentación, pero ¿cuándo se presenta? ¿Tenéis fecha ya? Pues se hará una presentación como para mediados a último de noviembre, que ya lanzaremos nuestro calendario juntos, con otro secreto, otro proyecto que tenemos entre manos. Ya se verá también con nuestro calendario. Hombre, pero ya que me dices eso, me tienes que avanzar algo, Paqui. No me puedes decir que hay otro proyecto que estáis trabajando, pero que no me cuentan nada. ¿Algo? Nada, nada, nada. Va a gustar y ya está. Bueno, es un par de preguntillas nada más, ¿vale? Sobre ese nuevo proyecto. Sí. ¿Repercute en el ámbito local, en el ámbito social? No va a repercutir, pero es algo emblemático, significativo de Ubrique también. Vale, y se presenta el mismo día del calendario, ¿no? Sí. Vale. Sí, puede ser. Pues nada, pues estaremos pendientes de todo lo que se genere por parte de Vamos Juntos Ubrique. Hay que estar muy pendiente y colaborar también. Vale, pues. Pues bien, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? La colaboración que se pide para ese nuevo proyecto. Dime, se va a presentar mediados o finales de noviembre, me decía, y a partir de entonces ya se pone a la venta. ¿Cuánto vais a editar este año? ¿Cuántos ejemplares? ¿Cuántos calendarios? Pues vamos a editar unos 2.000 calendarios, porque siempre quedan algunos. ¿Qué me he quedado sin mi calendario? ¿Qué me he quedado sin mi calendario? Pues este año hemos tirado largo. También decir que hemos conseguido muchos patrocinadores, casi 300 hemos casi llegado. Entonces hemos decidido de hacer una inversión mayor y ya para que no nos quedemos ninguno sin nuestro calendario. Pues estupendo, 2.000 calendarios, porque esto comienzan a venderse una vez que se presenta el calendario. ¿Y cuántos tiempos duran los calendarios en las manos? Pues casi nada. Casi nada. Pues termina diciembre o casi en enero y ya casi no nos quedan calendarios. Vuelan, ¿no? Vuelan, nos los quitan de las manos. Bueno, pues también tiene mucho que ver quizás con las imágenes que se saquen, ¿no? De la cantidad de personas, sí, que están implicadas en el proyecto, que eso también desde luego que ayuda, porque las imágenes son muy bonitas y para conservarlas y mantenerlas, ¿no? De cara para el recuerdo, pues también, ¿no? Influye, sí, a la hora de comprarlo. Se van a poner a la venta entonces 2.000 ejemplares, se pondrán a la venta en el momento en el que se haga la presentación, y luego yo imagino que también se están en el centro de la Unidad España, ¿no? Que soléis colocar por estas fechas y demás, lo tendréis previsto, ¿no? Sí, también nos pondremos, también nos cogeremos un sabadito, un día que podamos, y nos pondremos el stand, que allí también se venden, que pase el paso y allí nos pondremos para hacer nuestra venta. Y por lo demás, pues en la sede de la asociación, a los integrantes, sí, de la propia asociación, sí, también, ¿no? También, sí. Se les puede encargar el calendario para su compra después en el futuro. Pues yo, claro, estoy hablando del calendario, lo que tengo muchísimas ganas de saber de qué va, no me puedes avanzar nada. No, nada, es secreto. Va muy relacionado también con Ubrique, pero porque todo nuestro objetivo es nuestro pueblo, que siempre nos ofrece, nos da muchas cosas y ayuda, colabora. Entonces es como una nota de agradecimiento. Pues eso es lo que puedo yo ahí dar un poquito, más no. Entonces el tema es el Ubrique solidario, ¿no? El Ubrique solidario. Sí. Con especial agradecimiento a toda esa colaboración que ha recibido Vamos Juntos desde que se creara, ¿no? Hace ya algunos años, trabajando en nuestra localidad. Bueno, pues eso en cuanto al calendario, que queríamos nosotros ir anticipando ya, que se está trabajando en ello, pero también desde Vamos Juntos Ubrique, imagino que, como todo, ¿no? Arranca el curso después de feria en nuestra localidad, comienza el ritmo de trabajo a llevarse a cabo, ¿no? De cara a la próxima temporada, y no sé si vosotros también habéis retomado un poco, habéis tenido parón durante el verano, cuéntame. Sí, hemos parado en verano, como si fuese un curso escolar, y ahora de nuevo ha comenzado la rutina de la sede, que es por la mañana, de 9:30 hasta la 1, y allí se llevan a cabo distintas actividades, como la de psicotricidad, tienen piscina, tienen yoga, también hacen una parte de desayuno, un poco de rutina, un poco de alimentación, y un poco de deporte, más actividades de juego, de psicomotricidad fina, un poco de también de cognitiva, juego y en fin, un poco de distracción para esos niños que van, que lo necesitan estar involucrado también en una sociedad, y es una manera de los que ellos pueden estar allí practicando una actividad, que se sientan algo por ellos mismos. Claro. Y que, sobre todo, que se sientan también partícipes de esta sociedad como lo son, ¿no? Claro. Es lo que tú decías. Son los talleres y actividades que se desarrollan de lunes a viernes, imagino. De lunes a viernes. En la sede de la asociación, en el edificio administrativo de la piscina cubierta. Y, bueno, pues como decías, el día a día, el transcurso de lo que es la temporada, y luego de manera puntual también pues tenéis talleres específicos y concretos en función de la fecha, en función del calendario, ¿no? Claro. Bueno, llegará para la Navidad, pues talleres de Navidad, llegará para el Carnaval también, con vuestra participación en el desfile de los colegios, bueno, un poco trabajando pues todo el año en todas esas temáticas, ¿no? Claro, pues se acerca alguna fecha así más significativa, trabajamos o manualidades, o si el carnaval es, como bien has dicho, nos confeccionamos nuestro disfraz, hacemos nuestra salida, una actividad para ellos, para nosotros también, para las madres, que vamos, y en fin, que tengan un día a día los niños. Mercadillo solidario de adornos navideño tendremos también este año con los trabajos de los usuarios de Vamos Juntos. Pues estamos en ello. No sé si se harán, pero como conjunto con este calendario, el nuevo, este secreto, sí, algo por ahí irá la cosa. Y claro, no sabemos, porque como se está trabajando en ese proyecto nuevo que no me quieres contar, pues tampoco, no se sabe mucho. Bueno, Paqui, ¿qué más podemos decir sobre el trabajo que estás llevando a cabo desde Vamos Juntos Ubrique y sobre ese calendario que ya se está preparando y que pronto veremos en la calle? Nada más, ¿no? Pues simplemente agradecerte que nos hayas acompañado en la sintonía de la mañana en la jornada de hoy y bueno, a tu disposición siempre y cuando haya información que quieras ofrecer a los oyentes de Radio Ubrique. Paqui Domínguez, presidenta de Vamos Juntos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.